dicen que hay noches que se arreglan con una charla y otras que se arreglan con una buena milanesa. Para esas noches existe el Gustazo Mini Grill. Sí, el Gustazo Mini Grill. Abrimos hace poquito y queremos sorprenderte con todo lo que tenemos. Milanesas gigantes para compartir, napolitanas donde comen dos al precio de una, hamburguesas, chivitos, panchos, planchitas y mucho más. Todo elaborado con productos de primera calidad y a super precio. Te esperamos en la noche, en Avenida Enrique Amorín, entre Berocay y Bella Unión, en la zona noreste de Salto. Para realizar un pedido y conocernos más, ingrese a miciudad.uy y nos llegará nuestro WhatsApp 092-352-719. El Gustazo, lo nuevo que viene a sorprenderte.